todo cada día, con la esperanza que vivamos juntos para siempre. Oh, oh. Te confieso que por ti me estoy volviendo loco, que me estoy enamorando. Y deliro como un loco, loco, loco. Quédate conmigo para siempre. Y ser tu amor es su anhelo. Y bajarte del cielo y robarte una sonrisa en cada amanecer. Y ser tu amor es su anhelo. Entregarme entero y fundir. ¿Sabes? En mí despertaste el verdadero amor, bandida. Te confieso que por ti me estoy volviendo loco. Te deseo, yo flasheo y delirio.